Digo, sí. Pensaba en febrero, septiembre, casi septiembre. Sí, se ha tenido que prácticamente incendiar las universidades para que tengamos respuestas. Es bastante triste el formato. En la Universidad de Córdoba ayer entró la policía de la provincia y sacó prácticamente de los pelos a los alumnos que estaban haciendo una asamblea. La situación se ha tensado al máximo, entiendo yo. Estamos en la cresta de una protesta y que de vuelta, contradictoriamente, ¿no? Porque si no parece que a uno le gusta protestar. Entristece y pone feliz al mismo tiempo, ¿no? En forma contradictoria. Entristece porque no se puede creer que tengamos que llegar a esto para que nos escuchen. En lo salarial y en lo presupuestario. Y en la educación pública de vuelta. Y por otro lado, bueno, contentos de decir, bueno, definitivamente nos tienen que escuchar. Yo pensaba, para mí esto ya es particular, tiene que ver con el gremio, ¿no? Pero si el MDZ tiene que salir a publicarlo en su tapa, si tiene que pasar audios de gente que apoya en esos filtros que hacen tan interesantes, sí, sí. Claro, quiere decir que están sobrepasados de gente que apoya, ¿no? Claro. El termómetro es claro, hay que leerlo con doble línea ese termómetro, ¿no? Quiere decir que gente que no quería publicarlo lo está teniendo que publicar porque la realidad es más fuerte que el ocultamiento que intentan hacer ellos, ¿no? Sí, es un punto que no es menor, el tema de los medios hegemónicos, donde estuvieron mirando para otro lado, como vos bien lo señalabas, no aparecía en ningún lugar, mientras las universidades seguían de paro, en estas tres semanas, también con muchísima resistencia, y ahora empiezan a tomarlo, ¿no? Sí, no es curioso, es la fuerza de algo que han querido ocultar e invisibilizar y que le es tan fuerte y tan potente que ya se les choca contra las noticias. Hay una realidad que cuando se torna con tal fuerza, incluso para ellos es innegable. Yo percibo eso. No tengo cómo medirlo objetivamente. Nosotros los sociólogos nos gustan los números y las estadísticas. No tengo cómo medirlo, pero sí percibo eso, ¿no? Que medios que nos habían ninguneado, no en el sentido de humillación, sino de te desconozco como protesta, te desconozco como problema, a pesar de no quererlo, han tenido que ponerlo en las tapas, ¿no? Y han tenido que pasar. Yo siempre escucho las radios más importantes, no vamos a dar nombres para no ponernos complicados, pero y escucho audios de quejas, de enojos y que los docentes vagos vuelvan. Y hoy lo que estoy escuchando es que ponen por lo menos la mitad de apoyo. Entonces yo digo, el apoyo tiene que ser mucho mayor. Lo que pasa es que ya no lo logran ocultar. Lo que pasa es que el apoyo de los estudiantes, que es fundamental en esta lucha, ha sido masivo. Y los estudiantes han percibido que el salario es una punta y que la educación pública es realmente la bandera. Y que si ellos no la pelean, no la van a tener, no la van a terminar ellos, ni mucho menos sus hijos. Entonces, no es una pelea de corto plazo. Es una pelea de largo aliento. Cómo la vamos dando es una discusión, ¿no? Y una estrategia. Y en ese sentido también esta relación nacional, ¿no? Porque, bueno, se viene esta marcha nacional y a nivel nacional también hay otras universidades que están en la misma situación. Hay 57 universidades, uh-huh. Rosario, Entre Ríos está tomado, el rectorado. La situación es, por suerte, bastante similar en diferentes universidades, ¿no? Somos 57 universidades, particularmente a la federación donde yo pertenezco, que es la CONADO Histórica, son casi la mitad de las universidades. Y, bueno, me olvidé de contarte eso. Nosotros elaboramos ese mandato que yo te comenté recién y hoy a las 11, o sea, ya se está charlando en la Plaza de Mayo las diferentes universidades que vamos a resolver para la semana que viene, ¿no? Hay medidas que ya están charladas, pero vamos a terminar de resolver. Y hay 70 clases públicas ahora, en este momento, en la Plaza de Mayo, ¿no? Está copada de clases públicas. Definitivamente hay un despertar de algo, sí, sí. Y el gobierno ha tenido, le guste o no, que dar cuenta con este volver a sentarse a paritar. Vamos a ver si es una farsa como vienen haciendo hasta ahora o si realmente tienen algún tipo de voluntad de resolver por lo menos el conflicto salarial. Resuelto el conflicto laboral salarial, que ojalá sea así, vamos a seguir hablando del presupuesto y de la educación pública, ¿no? Porque volvíamos, yo lo voy a retomar hasta el cansancio, porque la lucha de fondo es esa. Exacto. ¿No? Que tiene un montón de dificultades o pequeñas batallas dentro de una guerra coyunturales, que una es el salario, pero la educación pública está de fondo, ¿no? Absolutamente, y que estamos hablando de un derecho, ¿no? Javier, y entonces, ¿este lunes se marcha? Este lunes se marcha. Los docentes y estudiantes nos hemos convocado a las 8 de la mañana para pintar carteles, para poder ir con nuestras consignas y con nuestras demandas, y a las 9:30 salimos desde el rectorado, caminando hacia la Plaza Independencia, y ahí va a funcionar el Consejo Superior, y ojalá que nos acompañen, ojalá que puedan ir docentes, alumnos, amigos, vecinos, hijos, y que nos acompañen en esta posibilidad de mostrar que la educación pública está en peligro, así de corto, ¿no? Y que nosotros tenemos que sesionar y hablar de cara a la sociedad, no metidos adentro de la rotonda universitaria, del campus, como le dicen algunos, yo me niego. No estamos en una torre de cristal, somos parte de la sociedad y tenemos que pensar en los problemas sociales. Nosotros tenemos que trabajar para esa sociedad que nos financia, ¿no? Que la educación, lo público, la educación es una discusión también interesante, ¿no? No existe la educación gratuita. Existe la educación pública que la paga la madre del chico del campo Papa cuando paga ese sachet de leche, y el 21% va a financiar la educación, ¿no? Uh-huh. Eso es un compromiso y es una responsabilidad del que ha podido hacer uso de esa educación. Tiene que estar claro eso. Absolutamente, ¿no? Por eso ese camino de seguirla ampliando y de que podamos entrar todos y todas, ¿no? Así es. Javier, te agradecemos muchísimo por haber venido hasta acá. A ustedes, che, gracias por el espacio. No, por favor.